due to some violent content, parental discretion is advised. Si quiere hablarme a mí, háblame de ticket. Si no tiene ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más cheesy no te agite. Y si no me crees, dile a tu gata que te explique. Si quiere hablarme a mí, háblame de ticket. Si no tiene ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más cheesy no te agite. Y si no me crees, dile a tu gata que te explique. Con un bloma pa' que okay, money. Se ve con mi capa Versace, cuello lleno de diamantes, 18 quilates con los ojos siempre bien rojos, dulce pa' los mocos, pa' to' esa rubia que quieran probar un poco. Si quiere hablarme a mí, háblame de ti. Si no tiene ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más cheesy no te agite. Y si no me crees, dile a tu gata que te explique. Si quiere hablarme a mí, háblame de ticket. Si no tiene ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más cheesy no te agite. Y si no me crees, dile a tu gata que te explique. Mucho tiene roncal y no puede competir. Talk that shit, put your ass to sleep. Que tú quieres hacer, we can solve it in the street. These pussy ass niggas can't fuck with me. Un peine 100 pa' pa' darme a mí. 100 rounds in the car for fiber. Ando la feel que yo tengo lighter. Con mucho flow pa' pa' los papers. Gucci shades desde arriba hasta la media. En este juego al monopolio yo le pongo reglas. Boss of the block, aunque digan que yo muevo kilos. Lidicalmente dígame el asesino. Lidicalmente, lidicalmente. Lidicalmente, lidicalmente. Dígame el asesino. Si quiere hablarme a mí, háblame de ti. Si no tiene ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más cheesy no te agite. Y si no me crees, dile a tu gata que te explique. Si quiere hablarme a mí, háblame de ti. Si no tiene ticket, pues mi tiempo cuesta miles. Si le meto más que tú, más cheesy no te agite. Y si no me crees, dile a tu gata que te explique.